Última mesa del día de hoy, que tiene por objetivo un análisis sobre la cuestión de la agricultura. Este es un tema que ha sido dejado de lado cada vez más por las ciencias sociales en general y por la economía en particular. Podemos ver cómo en esta facultad el espacio que se le dedica es cada vez menor. Cuando a pesar de los miles de años de civilización, bueno, la agricultura sigue siendo y será por el resto de nuestras vidas la base fundamental de nuestra existencia. Pues bien, en esta ocasión tenemos a cuatro compañeros que van a abordar la cuestión agrícola y pecuaria, me parece, desde la visión de la crítica de la economía política. Primero participará, tendrá 15 minutos, y Cuauhtémoc González Magdalena. ¿Quién es? Perdón. Cuya ponencia será la ley general de la acumulación capitalista en la agricultura industrial. Te damos la palabra, Jorge. Bien, mi participación abre la discusión en esta mesa, cuyo objeto es la agricultura vista desde Marx, y para estos efectos voy a hablarles de la Ley General de Acumulación Capitalista en la Agricultura Industrial. En su libro Ley del Capital Hoy, Jorge Braza sostiene que a través de la crítica a la economía política de Karl Marx es posible identificar las premisas, el proceso y el resultado de la producción capitalista. Bajo este mismo esquema, intentaré desmenuzar la Ley General de Acumulación y cómo es que esta se relaciona con la agricultura. Premisas. En el Capital, Marx expone como tesis su teoría del desarrollo capitalista para luego plantear su antítesis en la crítica que le adjunta, siguiendo el método dialéctico. La Ley General de Acumulación Capitalista, a la cual Marx se refiere en el capítulo 23, hace patente la constitución de una polaridad resultante de las relaciones de producción propias del capitalismo. Esta polaridad se manifiesta en la producción proporcionada de acumulación de capital por un lado y de miseria por el otro. La agricultura industrial, podemos estar de acuerdo, es naturalmente el concepto que arroja y que supone una conexión entre otros dos conceptos, la agricultura y la industria. Y así pasamos al segundo apartado de procesos y lo iremos analizando la relación última expuesta, aunque progresivamente indagaremos los nexos entre todas las premisas. Bien, el primer elemento que conforma la agricultura industrial es, lógicamente, la agricultura. Esta es la actividad que por excelencia nos muestra el dibujo de una relación sujeto-objeto, el sujeto agricultor. Hace valer al objeto, que es la tierra, en cuanto modifica su estado natural y lo adecua a sus necesidades. La producción de alimentos es un resultado inequívoco de esta relación, aunque no para ello, pues comprende todas las actividades que emplean productos agrícolas como materia prima para la fabricación de otros productos o bien que los consumen de manera no alimentaria. La industria, por su parte, funge como la actividad que media la relación existente entre el sujeto y el objeto, haciéndole más sencillo al agricultor, siguiendo el ejemplo que nos ocupa en este caso, hacerse de los atributos intrínsecos de la tierra. Ahora, trasladándonos al modo de producción capitalista, esta relación mediatizada actúa en único beneficio del capitalista y mediante la industria, la burguesía disloca la relación entre la tierra y el campesino, en primera instancia apropiándose de la tierra y posteriormente de sus medios de producción, o en palabras de Jorge Braza, sus medios de labranza, convirtiendo al campesino en un simple asalariado. Las máquinas, que efectivamente le permiten al sujeto apropiarse de las cualidades de la tierra de una manera más presta, actúan al igual que toda fuerza productiva entre el trabajo, en palabras de Marx, y esto significa que reducen el tiempo dentro de la jornada laboral que está originalmente destinado para la reproducción del obrero, es decir, para reproducir sus medios de subsistencia, y en contraparte constituyen una prolongación de la parte de trabajo impago o trabajo excedentario contenido en la jornada. En otras palabras, la función de la máquina, tanto en la agricultura como en cualquier otra actividad, es la de la obtención del plusvalor. habiendo entendido esto, se habrá entendido la esencia de las relaciones de producción en el capitalismo. Esto es que el resultado del vínculo entre el trabajo asalariado y el capital es el plusvalor. Sin embargo, algo más allá se desprende también como consecuencia lógica de esta relación, y eso es la relación misma. Para abundar la explicación de este fenómeno que puede parecer un poquito denso, y trasponerlo a la agricultura industrial, para que quede más claro, bueno, para seguir este ejemplo, imaginemos de nuevo el campesino, ahora asalariado como tal, desprovisto de su tierra y de sus medios de trabajo, enajenados ahora por el capitalismo. El nexo entre campesino-tierra, que anteriormente tratamos de dislocado, atraviesa también por una dislocación de conciencia, bueno, yo hice ese término, dislocación de conciencia, en la conciencia del campesino, y me atrevería a decir que también en la conciencia de muchos de nosotros, la cual sigue percibiendo en el plano de la apariencia, y muy a pesar de las mencionadas menguas desfavorables al otrora campesino, como conectados ambos elementos, en el plano de la apariencia seguimos viendo como conectados al sujeto y a la tierra. Empero, se obvia y aún más grave, se juzga como natural el desplazamiento de la reproducción del campesino a segundo término, siendo esta reemplazada, cuanto es considerada más importante, por la reproducción del capital. El confinamiento de la reproducción social a un puesto secundario representa un sisma al cual aludirá Jorge Brás en otro de sus libros, Marx y la Técnica. Aquí él menciona que el trabajo productivo para el capitalista deja de ser aquel cuyo producto otorga las condiciones que posibilita la reproducción social y se vuelve aquel al cual es posible extraerle el plusvalor. Y es más productivo en cuanto más plusvalor pueda ser exprimido. Así el capitalista busca frenético, a costa de la degradación de los valores de uso, una cuota ampliada de tiempo de trabajo excedentario que le represente un mayor beneficio, o sea, que le represente un mayor más plusvalor. Por esa razón, es este periodo de los valores de uso contenido en los medios de subsistencia el que establece una reproducción atrofiada de los sujetos. Y son estos, los sujetos, quienes para subsanar el menoscabo que sufren los bienes que necesitan para vivir y reproducirse, se ven obligados a vender nuevamente su fuerza de trabajo y así perpetuar el modo de producción capitalista. Por lo tanto, la nueva acepción que le otorga el capitalista al trabajo productivo quebranta todos los vínculos vigentes entre la tierra y el hombre antes del modo de producción capitalista y a la vez explica definitivamente cómo la relación de producción-trabajo salariado o capital reinante en este modo de producción se reproduce en su propia estructura, es decir, en los Estados Unidos. Además, describe un claro ejemplo de la ley general de explotación capitalista, mostrando que la producción de riqueza en el capitalismo trae consigo producción de miseria. Según Bolívar Echeverría, Marx divide en tres partes la argumentación del capital: el examen de la apariencia, la exploración de la esencia y la desmitificación de la realidad, así lo expone en su obra El discurso crítico de Marx. De una manera coloquial se puede decir que Marx nos muestra un fenómeno a través de un velo, luego nos muestra lo que hay detrás de ese velo para finalmente mirar de nuevo el fenómeno cuya realidad ha sido desmontada. Para este caso, la apariencia nos muestra una presunta relación eficiente del capital industrial en la agricultura, el hombre y la tierra. Parafraseando Echeverría, en la esencia un fenómeno apela a su validez empírica en la incuestionabilidad de alguno de sus elementos. El capital industrial pretende ser ese elemento incontrovertible dentro de la relación sujeto-objeto de la agricultura, pero la observación de la conducta del capital adherida al binomio original no hace más que evidenciar la mitificación de su existir dentro de esta relación. Y bueno, a pesar de que esta pretendo llevarla como una discusión teórica, me parece pertinente ilustrarla con un par de ejemplos. En el libro Violence of the Green Revolution, Vandana Shiva nos muestra el caso de la agricultura india, cuya introducción a la revolución verde, que se instrumenta como una industria de vanguardia, actuó en detrimento de la naturaleza y de la sociedad. Destrucción de diversidad genética de las semillas, creación de nuevas larvas, suelos dañados, conflictos por el agua debido a las nuevas técnicas de irrigación intensiva o a las enormes presas, además de centralización del poder político y protestas campesinas, son algunos de los problemas que padecieron en la India. Adicionalmente, vale la pena mencionar que los efectos positivos de la participación de dicho capital industrial en términos de rendimientos agrícolas son bastante cuestionables. Por otro lado, David Taylor muestra en su artículo Migración de Jóvenes Mexicanos en Estados Unidos cómo el Estado mexicano genera las condiciones para la acumulación de capital, tal como lo planteamos al principio de este apartado, en el análisis del capital como agente desarticulado de la relación sujeto-objeto, despojando a los campesinos de sus tierras, modificando la constitución para permitir la privatización de tierras comunitarias de ejidos, lo cual no solo traería como consecuencia que los campesinos se vieran obligados a vender su fuerza de trabajo, sino que debido a la depresión de los salarios rurales y de los precios de los productos agrícolas gracias a la firma de nuevos tratados internacionales que dejaron al campo mexicano vulnerable como el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, fueron obligados a migrar a Estados Unidos principalmente. Bacon habla en concreto de la zona rural de Veracruz, cuyas tierras agrícolas pasaron a manos de la firma Granjas Carlos. Las granjas industriales de cerdos, propiedades de empresa, formaban parte de la red de operaciones de la compañía multinacional Smithfield, ahora propiedad de la transnacional china Shuanghui, lo cual cambia la esencia del problema. Irónico, pues, que es la misma empresa Smithfield que los dispersó de su lugar de origen, la que atrajo al grueso de pobladores de la zona rural de Veracruz a laborar en su planta de Tar Heel en Carolina del Norte, Estados Unidos, ahora como obreros migrantes. No hay forma, para mí, más clara de ejemplificar la sobrepoblación relativa de forma latente de la cual Marx habla en el apartado 4 del mismo capítulo 23, recordando las palabras de Marx, quien sostenía que la población constantemente latente en el campo, con opción a transformarse en población urbana o manufacturera según fueran las necesidades corrientes del capital, encadenaba al obrero rural al salario mínimo y lo dejaba siempre con un pie hundido en el pantano del pauperismo. La información expuesta tanto por Bacon como por Shiva acosa al capital y a fuerza de pruebas hace tambalear su título de elemento incuestionable y por demás exhibe al modo de producción capitalista. La desmitificación del capital industrial en la agricultura, en su función dentro de la mancuerna hombre-tierra, censura la pretensión de la industria de ser la piedra angular de la relación, constituyendo así la última etapa de la argumentación que proponía Echeverría y el primero de los resultados de los análisis. Tras eso, concluyo con un par de pensamientos y conjeturas que esto me deja como tal resultado de nuestro estudio. No bien se termina de mostrar su carácter como enlace entre la tierra y el hombre, el capitalismo da muestras de su forma parasitaria, la cual posa su apetencia desaforada por reproducción de capital sobre cualquier intento de desarrollo de algún otro elemento, aún siendo el germen de su riqueza. Lo hace al tiempo en que establece finalmente la ruptura ideal y material de la ya aludida unión tierra-hombre. Los efectos del capital sobre este vínculo, como la contaminación, la migración internacional, la emigración del campo a la ciudad y la destrucción de recursos naturales, son síntomas de esta decisión. Estos fenómenos entrañan la incapacidad en el modo de producción capitalista de la reproducción tanto del hombre como de la tierra. Marx da un primer esbozo de su ley general de acumulación capitalista y no me equivoco el paso, las últimas líneas del capítulo 13, Maquinaria de Gran Industria, cuando menciona que, cito, la producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. Un parásito es una forma de vida que vive y se desarrolla a expensas de otro ser. La relación dependiente que el capital industrial ha establecido con la agricultura se sostiene por virtud de esta última. En apariencia, en la superficie, el daño causado por el capital parecería no haber mermado los ríos con los que la tierra y el hombre se baten para vivir y reproducirse. Sin embargo, el arrebato con el que este parásito se afana en multiplicarse, ignorando los límites del propio ser que le alberga y le da vida, puede traer y traernos a todos, capital, hombre, tierra, la muerte. Gracias. Bien, agradecemos a Cuauhtémoc, quien nos hizo una exposición sobre todo teórica respecto a la crítica de la economía política y su relación con la cuestión agrícola. Y a continuación cedemos la palabra a José Rodrigo Rojas, cuya ponencia es la acumulación originaria en la ganadería. Adelante, Rodrigo. Gracias. Antes de comenzar, quisiera hacer una observación que me parece bastante pertinente sobre lo que es este coloquio. Me parece una idea esencial que debe ser llevada a cabo más seguido en esta facultad, sobre todo, que parece ser que aquí no se pueden cuestionar las cosas, que las cosas ya vienen digeridas y que así las tenemos que tomar, ¿no? Me parece muy oportuno un coloquio en el que se pueda debatir, en el que se puedan contrarrestar opiniones, sin que esto signifique una agresión, como generalmente se toman las cosas. Algo que es todavía más pertinente de este coloquio es cómo a 150 años de un texto como El Capital sigue siendo tan importante entenderlo, y más allá de entenderlo, saber por qué es tan pertinente incluso hoy en día. Hace de 150 años para acá, postulados de ciencias duras han cambiado. Hasta hace menos de 100 años se creía que el átomo era la partícula más pequeña en el mundo, ¿no? Y es decir, y quiero invitarlos a hacer esta reflexión de cómo han cambiado cosas que creíamos incambiables, y sin embargo este texto tan olvidado y tan ignorado, su postura se mantiene todavía al día de hoy. Una vez dicho esto, quisiera comenzar con mi ponencia, que se titula La acumulación originaria en la ganadería, que va muy de la mano con la ponencia anterior de mi compañero Cuauhtémoc, que son muy, muy similares, puesto que se trata de dos conceptos que hemos conocido siempre de la mano, que son agricultura y ganadería, pero cada vez son tan distintos en varios aspectos. Ningún proceso de acumulación de capital puede explicarse sin una llamada acumulación originaria, en la cual una clase social, propietaria de dinero, de medios de producción y de subsistencia, entra en contacto con una clase social propietaria únicamente de su fuerza de trabajo. Para que esto suceda, el obrero debe haber perdido la posesión, forzosamente, y algunas veces de manera violenta, de sus medios de producción. En otras palabras, es necesaria una decisión entre obrero y la propiedad de sus condiciones laborales para obtener la llamada acumulación originaria. Esta relación entre obrero y la otra clase social es la que genera las condiciones básicas para que inicie propiamente el proceso de acumulación de capital. Este proceso puede suscitarse de distintas maneras, pero debe ocurrir. Una vez que esta polarización se lleva a cabo, la única consecuencia lógica e inevitable es la reproducción de este proceso una y otra vez, en medidas o escalas cada vez mayores y con mayor frecuencia y velocidad. Es decir, es de manera exponencial este proceso. El trabajador puede y debe ser sojuzgado, y así ha sido desde el comienzo del capitalismo mismo. Puede ser sojuzgado, puesto que ya no tiene nada a lo que aferrarse, no tiene capacidad de producir por su cuenta, y debe ser sojuzgado porque es precisamente este principio el que da pie al sistema de producción capitalista. Lo único que se mantiene en constante cambio son los medios de sojuzgamiento. Bajo el modo de producción esclavista, ya hace mucho tiempo olvidado supuestamente, el esclavo debía cubrir una cuota predeterminada de producción para satisfacer primero las necesidades de su amo y posteriormente las suyas. Es decir, si yo fuera un esclavo, yo sé cuánto consume mi amo, puesto que él me lo dice. Entonces, si yo produjera nabos, yo sé que mi amo y su familia no pueden comer más de 10 nabos. A partir del 11º nabo, todo lo que produzca es para mí. Esto significa que el esclavo era poseedor de la tierra, pues él la trabajaba. Esta línea se puede dar a malinterpretaciones, pues esta línea es de los Grundrisse de Marx, los textos previos al Capital, y hay una distinción muy muy importante. El esclavo era poseedor de la tierra, pues la trabajaba, porque él entraba en contacto con ella, él iniciaba ese proceso de transformación, pero no era su propietario, solo la poseía. La tierra y sus frutos pertenecen y responden a un propietario ideal y fetichizado. Quiero hacer muy muy clara esta distinción, porque más adelante lo vuelvo a tocar, en la que poseer no es lo mismo que ser propietario, que incluso nos llega a recordar un poco a Emiliano Zapata con su famosa frase de la tierra es de quien la trabaja. Por otra parte, el siervo feudal, aunque sujeto a tributo, sí era propietario de su parcela de tierra y copropietario de las tierras comunales, lo cual era perjudicial para los nacientes capitales, pues garantizaban una pincelada de autonomía al dejar a cierto criterio del sujeto el cómo y el cuánto producir, siempre y cuando se cumpliera la cuota preestablecida. Es decir, la diferencia entre un siervo feudal y entre un esclavo es que el esclavo no tenía absolutamente nada. Es cierto, poseía la tierra, pero no era propietario y no tenía propiedad ni siquiera de sus derechos. El siervo feudal, por otra parte, sí poseía tierras, y eran suyas siempre y cuando otorgara un tributo al propietario original. Una vez revocadas estas arcaicas prácticas, las condiciones fueron invertidas, provocando que el obrero trabajara primero para sí y después para el capitalista, pues sólo así podía extender su tiempo de trabajo y por ende su plusvalía. Es decir, ya no produzco primero para mí, para mi amo, sino produzco primero para mí. Y en el momento en el que el capitalista diga que es suficiente para mí, lo demás se queda para él. Es así, entonces, como el obrero fue liberado de las garantías que poseía bajo los regímenes feudal y esclavista, y fueron liberados del pesado yugo de sus dueños, pues sólo así podía comenzar la decisión por los medios de producción. Y así garantizar que más allá de no ser propietarios, tampoco fueran poseedores. Abandonados a su suerte, los ahora obreros libres no tenían opción más que someterse al yugo capitalista y así comenzar el proceso de acumulación originaria. Obreros libres es un término muy, muy controversial, pues hace referencia a que el obrero puede decidir qué quiere hacer, cuándo lo quiere hacer y todos sus derivados. Sin embargo, no es así, porque más allá de que él puede decidir, él tiene que decidir su cadena. Es decir, no puede vivir por su cuenta, no puede producir para sí. Tiene la libertad, eso es cierto, de elegir a quién le va a responder, y no en todos los casos, pero ya no es libre de hacerlo por su cuenta. Los obreros fluctúan constantemente entre disposiciones legales distintas, en las cuales o se protegía o se derogaba la propiedad comunal bajo distintos y particulares intereses. Eso fue durante siglos. Sin embargo, eventualmente fue inevitable la transformación continua y constante de la propiedad comunal en propiedad privada, en beneficio del creciente sistema económico capitalista. En todo el mundo, particularmente en América Latina y sobre todo en México, la expropiación, definida legalmente como la acción de desposeer de una cosa a su o sus propietarios a cambio de una indemnización por motivos de utilidad pública, ha sido el lema de guerra en pro del despojo de los medios de producción comunales. No obstante, esta acción jurídica protege los intereses particulares, contrario a lo que pretende defender, y facilita el sojuzgamiento del obrero al sistema de producción capitalista, pues la utilidad pública, a lo que refiere la ley, es realmente interés de unos pocos. Este despojo forzado y respaldado por el Estado sucede sobre todo en el sector agrario, pues es en este donde se concentran casi todas las propiedades comunales, que con su mera existencia ponen en jaque el desarrollo de las relaciones de capital. Y la ponen en jaque porque precisamente con una propiedad que no es privada no puede comenzar el proceso de capital. Es aquí donde entra el particular sector ganadero. En él, el método de sojuzgamiento aparentemente es similar a uno feudal, pues parece ser que el obrero tiene decisión en el cómo y cuándo producir, siempre y cuando cumple con la cuota predeterminada por el libre mercado. Sin embargo, no es así, pues su reproducción social se encuentra subordinada a la satisfacción de las demandas de un capital particular para su reproducción. Es decir, el obrero no puede satisfacer sus necesidades básicas sin antes responder a las necesidades del modo de producción capitalista. Al someter al obrero a una producción que excede la necesaria para su subsistencia y la condiciona a la planteada y a la exigida por el capital, este último necesita entonces una mayor producción de ganado, lo cual a su vez condiciona a dicha producción a una industrialización forzada, pues sólo así puede cumplirse la cuota preestablecida. Al ser determinada y por tanto financiada por el capital mismo, Esto vuelve propietario de la producción a un particular, el que financia, y un poseedor, el abogado. Pues por sus propios medios el obrero no sería capaz de cumplir las demandas del sistema capitalista. ¿Por qué un obrero que necesita dos vacas para alimentar a toda su familia debería saber cómo producir 100 vacas en un tiempo todavía mejor? Es aquí donde creo que entro yo lo de un poquito del desarrollo tecnológico, que es precisamente para un desarrollo de fuerzas destructivas. Porque, como bien es sabido, la ganadería industrial es la industria más contaminante de este planeta. Esto provoca que el obrero, de manera gradual, pierda el control sobre su propia tierra y a la vez comience a olvidar los procesos tradicionales de los cuales solía subsistir. Esta obra, la obra de la acumulación originaria, se ha repetido incontables veces, en diferentes lugares y con distintas personas, pero siempre con la misma trama, la cual concluye con una inevitable decadencia en el modo de vida de las personas, incapaces de mantener satisfechas las voraces demandas del capital. El epílogo de este proceso nos muestra al obrero vendiendo su parcela de tierra, acosado y sucumbido ante la exorbitante deuda que, ingenuamente, había creído le ayudaría a incrementar su producción ganadera en tal grado que se mantendría cabeza a cabeza contra el capital, y así el obrero se levanta. Sin embargo, nos lo muestra resignado ante hombres de traje y camisa blanca, embajadores de alguna monstruosa corporación, llámese Smithfield, llámese Dyson, llámese su carne. Y en sí el obrero es forzado a aceptar una mísera cantidad monetaria que le permita conseguir tal vez otra parcela menos amplia y menos fértil, o tal vez una pequeña casa en las orillas marginalizadas de alguna gran ciudad, en la que pueda conseguir un muchas veces irrelevante y siempre mal remunerado trabajo con el único propósito de mantener a flote a su familia, de proveer. Ahora, precisamente eso es lo que ha cambiado, su modo de proveer. Pero no solo eso, sino también su modo de trabajar, su modo de percibir el mundo, su modo de relacionarse, su salud mental, su modo de comer y su ocio. Pero sobre todo, ha cambiado su modo de vivir. Difícilmente, o incluso tristemente, jamás volverá el antiguo campesino a trabajar para sí. No lo hará porque las necesidades del capital, aunque prioritarias en todo el mundo, en algunos lugares como México, son mejor recibidas. La acumulación originaria está presente y cada vez se reafirma con más fuerza. Engaños, despojos, estafas, expropiaciones y robos son la orden del día en un país conocido ampliamente por su riqueza natural y por su agricultura excepcional. Una está condenada a dispersarse aún más y posiblemente a desaparecer bajo el pie del capitalismo. Gracias. Gracias, Rodrigo. A continuación le damos la palabra a Jorge Antonio Rosales Díaz. No, Alberto Girán Sánchez. ¿Quién es? Yo. Ok, listo. Sigue esto. Cuya ponencia será la función del salario de estafa en la explotación de los migrantes. ¿Estamos bien? Oh. Adelante. Gracias. Buenas tardes, compañeros y maestros. Bueno, como ya mencionó mi compañero, a mí me toca hablar sobre la función del salario de estafa en la explotación de los migrantes. El modo de producción capitalista puede parecer como un sistema económico el cual brinda a sus integrantes libertad, como ya mencionó mi compañero Rodrigo. Esto debido a que, como menciona Marx, hubo previamente un periodo en el cual la población fue liberada, o más bien despojada de sus propios medios de producción, dejando a esta con la única posesión, la única fuerza productiva que podría vender su fuerza de trabajo, la cual es absorbida en los procesos productivos que están en manos de los capitalistas que buscan apropiarse de un mayor plus trabajo o trabajo excedente posible. Esto es el trabajo que está incluido dentro de la jornada de trabajo del obrero, que no es pagado al obrero, sino que es apropiado por el capitalista. Y es este el que le permite al capitalista generar ganancia. Dentro del modo de producción ya mencionado, la fuerza de trabajo es un elemento fundamental y necesario que posibilita la acumulación y la producción de riqueza, ya que, en palabras de Marx, es la única que permite la valorización del capital. El valor de la fuerza de trabajo se resume en una determinada cantidad de medios de subsistencia que permiten su reproducción, y el precio de esta es el salario. Dicho salario, como sabemos, no es un precio homogéneo y se adecua a las distintas necesidades que cada país tiene. En el contexto de un mercado mundial, un capital con alcance global, donde cada país produce mercancías bajo el mismo modo de producción, existe una competencia por obtener una mayor plusvalía, y es aquí donde los inmigrantes ilegales, juegan un papel clave dentro de las economías extranjeras, ya que estos producen una mayor plusvalía debido a que muchas veces son pagados por debajo de su valor con fuerza de trabajo, dado su situación legal y con la amenaza continua de ser deportados. Las diferencias nacionales de salarios son una realidad actual y motivo de migración, como vemos, por ejemplo, en gran parte con la población de Centroamérica a Estados Unidos, donde principalmente dicha fuerza de trabajo es absorbida por el sector primario, específicamente la agricultura. Y en la mayoría de los casos, el salario es pagado a destajo. Es decir, este salario mide el trabajo que el obrero rinde por el número de piezas que produce. Y es que, desgraciadamente, debido a los avances tecnológicos aplicados en los procesos de producción y la alta acumulación de riqueza, los capitalistas buscan explotar al máximo las cualidades del obrero, llevando así a este mecanismo de pago donde el obrero deberá intensificar su rendimiento dentro de la jornada de trabajo para poder obtener un salario que le permite adquirir los medios de subsistencia mínimos para su reproducción. Aunado a esto, como vemos en la realidad, el capitalista cada vez invierte más en capital constante y, por tanto, hay una mayor composición orgánica del capital, provocando la existencia de población obrera excedente que le permite al capitalista bajar aún más el precio de la fuerza de trabajo, porque cuenta con un ejército industrial de reserva que permite al capitalista sustituir a cualquier obrero dentro del proceso productivo que no cumpla con los requerimientos que el capitalista dicta. En la actualidad, la agricultura latinoamericana transita por uno de los peores periodos en la historia debido a que la agricultura tradicional y de pequeña escala se ve obligada a competir con la agricultura industrial de países como Estados Unidos. Por tanto, a los ojos del capitalista, la fuerza de trabajo campesina tiene un valor por debajo del valor promedio de la fuerza de trabajo. Esta situación provoca que el salario no les permita adquirir los medios de subsistencia necesarios para su reproducción y por ello buscan mayores oportunidades migrando al extranjero. En el presente trabajo nos centraremos en los migrantes con destino a Estados Unidos y el salario de trabajo que perciben como recolectores. La situación actual que vemos en específico en México y Centroamérica ha provocado que miles de personas emigren a Estados Unidos en busca de un mayor salario que les permita cubrir los medios de subsistencia necesarios para su reproducción y la de sus familias. Ante esta situación, los capitalistas de dicho país ven la oportunidad de tener mayor plusvalía por medio de un pago menor a los migrantes que a sus nacionales, pero ante la diferencia nacional de salarios ya mencionada, los migrantes ven más factible trabajar en el extranjero que en su propio país. El salario a destajo actualmente es el método más utilizado en el sector agrícola por los capitalistas, debido a que estos establecen cuotas mínimas de cosecha por día, las cuales deberá cumplir la fuerza de trabajo para poder permanecer dentro del proceso productivo. De lo contrario, el capitalista lo expulsa del mismo y lo sustituye con facilidad gracias a la existencia de un ejército industrial de reserva en el que predominan los migrantes ilegales y que, según Marx, es un producto necesario de la acumulación y del desarrollo de la riqueza. Estos obreros no se encuentran contemplados dentro de la ley extranjera para trabajar y percibir un salario definido, sino para ser deportados por el Estado en caso de ser descubiertos, dando como resultado que los propios capitalistas paguen menos por su mano de obra y que sean explotados todavía más. Aunado a una población local que es excedentaria para el capital en los Estados Unidos, existe una población migrante que se une a las filas de ese ejército industrial de reserva nacional. En palabras de Marx, a la producción capitalista no le basta con la cantidad de fuerza de trabajo disponible que suministra el capital natural de la población. Necesita para su libre juego de un ejército industrial de reserva libre de traba natural. Es decir, los migrantes no solo existen como población materialmente excedente, sino también legalmente. Por tanto, a los trabajadores migrantes se les puede pagar por debajo del salario mínimo nacional establecido y además se les puede pagar por debajo del valor de su fuerza de trabajo bajo la amenaza de ser deportados. generalmente la mano de obra que predomina en el sector agrícola es gente de edad media. Sin embargo, así como al capital no le basta depender de las formas naturales del crecimiento poblacional, tampoco puede esperar a que la fuerza de trabajo se desarrolle físicamente para ingresar al proceso productivo, dando como resultado que niños y jóvenes dejen sus estudios para ingresar al proceso productivo. Aunado a esto, la composición orgánica juega un papel importante, ya que, como sabemos, Estados Unidos cuenta con grandes avances tecnológicos, permitiendo desplazar a la mano de obra mucho antes de que llegue a ser irrelevante y, por tanto, ejerciendo mayor presión sobre los trabajadores ilegales. Sin embargo, en Estados Unidos la situación laboral es totalmente diferente para los trabajadores nacionales, debido a que estos generalmente son pagados por tiempo, es decir, por el número de horas que comprende su jornada de trabajo. Esta forma de pago suele ser así generalmente porque la ley le concede al obrero un salario mínimo y una jornada máxima de trabajo debido a las luchas por conseguir dichas regulaciones. Como ya he mencionado, el trabajador migrante en activo siempre es potencialmente ejército industrial de reserva, puesto que está a expensas de la ocupación dentro del sector y no goza de las conquistas legales que han ganado los trabajadores nacionales, dando como resultado que estos trabajen por lo general más horas, exista una incertidumbre constante debido a la inestabilidad laboral y no cuenten con un salario mínimo, ya que por lo general perciben un salario aún más bajo que el de los estadounidenses. Para concluir, me gustaría retomar la idea de que el migrante juega un papel clave para la economía capitalista, debido a que esta fuerza de trabajo no cuenta con derechos que los protejan como integrantes de la sociedad, dando como resultado que el capitalista abuse de su condición, pagando un salario por debajo de lo que se le paga a la fuerza de trabajo nacional y apropiarse de mayor ganancia evadiendo las obligaciones legales que el Estado le impone. Como sabemos, actualmente existen grandes cantidades de tratados, los cuales en la superficie favorecen el flujo de mercancías y el flujo de personas, pero que en realidad solo favorecen el flujo de mercancías, ya que detrás de estos tratados existe el interés capitalista de apropiarse de mayor ganancia y entorpecer el flujo de personas debido a las distintas restricciones que el Estado impone, ejemplificando concretamente en Estados Unidos a los países latinoamericanos. Pero, ¿qué acaso no es injusto para un país que no cuenta con grandes avances tecnológicos competir con aquellos países que sí los tienen? Esta es la gran bipolaridad del capitalismo, donde existe, según datos de la CEPAL, 167 millones de personas pobres, en Latinoamérica. Es decir, que no pueden adquirir los medios de subsistencia necesarios para su reproducción, dando como resultado la necesidad de adecuar su consumo alimenticio en general al nivel salarial que perciben, mientras que existen 1% de personas que concentran la riqueza del mundo entero, y además de ello, según datos de la FAO, se desperdicia cerca de un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo. Esto fue todo. Gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Alberto. Nos quedan dos ponentes. Hemos ido a lo largo de esta mesa como yendo un poco de lo general hacia cuestiones bastante más concretas. Y bien, continuaremos con la cuestión del salario de estafo y la cuestión del tiempo. Ok, entonces el siguiente es Jorge Antonio Rosales. ¿Quién es, perdón? Ok. Jorge, cuya ponencia es el tiempo de circulación de las mercancías, el caso de los mecanismos de disminución del tiempo de producción en la industria ganadera y sus efectos. Adelante. Buenas noches, creo, ya es muy tarde. Quiero, antes que nada, agradecerles a todos, a los adjuntos, a los profesores y a todos por no dormirse, por estar todo el tiempo aquí, porque ya es bastante tarde. Bueno, para empezar, creo que la Mesa F, que trata de agricultura, va bastante bien encaminada hacia temas, como ya lo han dicho, que van desde lo general a concretizar ya en temas más reales. Entonces, yo le quiero pedir una pequeña disculpa al profe porque lo hice un poco más práctico que teórico, o tal vez al leer el capítulo se me hizo muy real, Se me hizo un... Bueno, es el capítulo 5, que es el tiempo de circulación de las mercancías, el cual, a mi parecer, es un capítulo muy hermoso porque se puede aplicar para este contexto, para ahora, y creo que es algo que incluso hasta los capitalistas saben y pudieron haber leído. Pareciera que al hacer esto, ellos lo han leído o lo han estudiado, porque es algo muy concreto. Y bueno, comenzaré. El objeto de estudio del caso de la disminución del tiempo en la ganadería y sus efectos es, bueno, el objeto principal que conlleva este es mostrar la ejemplificación directa del capítulo 5, porque en la industria ganadera es mucho más fácil notar los conceptos que tiene, ya que trata de tiempo de producción y tiempo de trabajo. En la ganadería es más fácil mostrar esto o ilustrarlo, debido a que dentro del tiempo de trabajo está el tiempo que se cuida a los animales o que se les da mantenimiento, y el tiempo de producción es, para Marx, es más largo e incluye al tiempo de trabajo, pero el tiempo de trabajo es solo una parte. El tiempo de producción abarca más, como las cosas que ellos no pueden manejar. Así, en el ganado se ejemplifica bastante, porque es el tiempo que los cuida más el tiempo que crecen. Ellos no pueden hacer que crezcan los animales más rápido. O bueno, sí, de esto trata. Bueno, así que comenzaré. La pertinencia que tiene el estudio sobre la reducción del tiempo de producción en la realización de una mercancía se debe a las necesidades que tiene el capital para aumentar la producción en un tiempo menor del producto, o como digamos comúnmente, aumentar la productividad. Durante el último siglo, la producción de la industria ganadera ha transformado radicalmente, tanto que la FAO, una organización internacional, ha estimado que la cantidad producida de carne en 50 años, esto es en una investigación del 2000, entonces toma datos del 2000 a 2050, que en 50 años la cantidad de carne producida se duplicará y pasará de 229 millones, que era en el año 1999, a 465 millones de toneladas. Esto es el doble en 2050. Mientras que la producción de leche se incrementará de 580 a 1.043 millones de toneladas en el mismo periodo. No solamente las necesidades de producir más son las que impulsan esta industria, sino la acumulación y el consumo de otros bienes, ya que el ganado ocupa espacios, agua y comida, con consecuencias perjudiciales que, según la FAO, son erosión causada por pastoreo, contaminación atmosférica y afectación al ciclo del agua, entre otros problemas. Como vemos aquí, es muy bajado la teoría. Se ha intentado reducir tanto el tiempo de producción que quede de tal manera con el tiempo de trabajo. Esto es que sea la producción del ganado muy rápida para sacarla y venderla, y de esta manera convertir el dinero en mercancía para volver a reinvertir y reiniciar el ciclo. Esto es, en para palabras más sencillas, como vender más rápido la mercancía para ganar más rápido. La importancia de la intensificación del ganado es tal que para el capital resulta muy redituable en cuanto a la circulación del capital, debido a que el tiempo de producción es cada vez menor y se facilita este para que tome las formas de capital y mercancía. Así como el capital convertido en la forma dineraria que compra fuerza de trabajo y medios de producción como parte de mercancía, incluyendo el plusvalor, para así llevarlo a la venta, realizando no solo la plusvalía, sino el valor en su conjunto, obteniendo así dinero gracias a la venta, permitiendo que se reinicie el ciclo. Esto era lo que ya había dicho, se trata de disminuir el tiempo de producción con el tiempo de trabajo para que la compra y la venta se haga cada vez más rápido. Es de suma importancia que el tiempo de producción sea cada vez menor en la ganadería, intensificándolo, ya que mientras el capital esté en circulación, no puede funcionar como capital productivo, debido a que para Marx el tiempo de circulación total se determina con el tiempo de producción más el tiempo de circulación. Así, la producción del ganado debe ser más rápida, y con ello el tiempo de circulación de mercancías, ya sea carne, leches o productos derivados del del ganado sea cada vez más veloz convertirlos en dinero y que éste se reconvierta en capital para realizar la reproducción. La industria ganadera se ha intensificado al grado de tener condiciones creadas de forma artificial. Esto es que el ganado o los animales de ganado se crían cada vez más rápido, que crezcan cada vez más rápido, que se puedan utilizar cada vez más rápido, con el objetivo de incrementar la producción de carne y otros derivados de animales en un rango de tiempo menor a comparación con la producción de la ganadería extensiva. Hay que aclarar que hay dos términos, ganadería intensiva y ganadería extensiva. La ganadería extensiva es la que comúnmente usamos, bueno, no usamos, es la tradicional, es la que te ponen en el comercial de Alpura donde está la vaquita comiendo y así, eso no pasa. ¿Okay? Estos dos traen, en especial la intensiva, trae consigo ventajas como desventajas. Una ventaja es la productividad de la ganadería, que ha aumentado debido a que se ha optado por el desarrollo de sistemas de productos intensivos con ayuda de tecnología e innovación. Esta fue fundamental para el desarrollo, usando métodos que utilizan nuevos insumos como el combustible fósil, granos importados y alterados, así como productos veterinarios de sanidad e higiene como vacunas. Esto es que ya no es como cuidar a la vaquita de todas las noches, ¿no? Y que mañana la vamos a comer, sino que ya esto es mucho más mecanizado y ya utiliza otros insumos como combustible fósil. O sea, ¿para qué? No, todavía no sabemos. El consumo del ganado es tal que, según la Iniciativa para la Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo, un tercio de los granos cosechados en el mundo se utilizan para alimentar el ganado, incluyendo 73% del maíz, 95% de los alimentos oleaginosos y 93% de la harina de pescado, mientras que el 95% de la producción de soya en Estados Unidos se utiliza como alimento animal. Asimismo, hay un desperdicio de granos dada la convertibilidad de proteína vegetal a animal, ya que en 1994 los 996 millones de toneladas usadas se transformaron en tan solo 74 millones de toneladas de proteína vegetal. Es decir, que si nosotros le damos de comer alimento que podremos comer nosotros, ellos lo van a convertir, como también pues están vivos, utilizan energía. Entonces, cuando convertimos la proteína de la ganadería al alimentar el ganado cuando lo consumimos nosotros tiene ya menos proteína. ¿Okay? Esto reduce el potencial de alimentar a las personas directamente con granos que contienen un buen nivel de proteínas. Esto es como lo en general, pero ellos usan los mecanismos para disminuir el tiempo de producción, que es parte del tema. Entonces, la cría de ganado se clasifica de acuerdo a su propósito, como obtener carne de él u leche, u obtener leche o en algunas ocasiones ambas. En el caso de la obtención de leche, el animal es alimentado con un alto grado de nutrientes para satisfacer su demanda nutricional, además de contar con atención veterinaria especializada y de ubicarse en lugares pequeños con un gran número de unidades de animales por unidad de tierra. Esto es como las granjas ya industriales, esto ya conlleva a producir más. Al mismo tiempo se utilizan fertilizantes en ese territorio con la intención de una mayor producción de pasto, junto con semillas alteradas genéticamente para que este pasto crezca a una velocidad mayor. Con la intención de bajar los costos, se utilizan recientemente métodos como la utilización de follaje de árboles para la alimentación animal como fuente de suplemento de alimento animal. Esto lo hace que el ganado crezca cada vez más rápido y altera su ciclo de vida. Además, usar residuos agroindustriales para cubrir los requerimientos de energía y fibra en los animales. Como ejemplo de lo anterior, las cáscaras de naranjas de grandes plantaciones industriales como alimento ganadero. Así se evitan costos de cosecharlos, además de servir como suplemento de alimentación, ahorrando doblemente los costos. O sea que, en pocas palabras, le dan comida y aparte lo que sobra de los desechos, pues también se lo dan de comer, pues ¿por qué no? La selección de razas, unas que están genéticamente hechas para crecer y convertir más rápido el alimento en músculo, aunados con mecanismos y medicamentos, hace que los desechos animales sean un problema de relevancia. para la FAO. La FAO hizo este estudio y dijo que era un gran problema, ya que produce una gran cantidad de nitrógeno y fósforo que son contaminantes para la capa de ozono y favorecen el calentamiento global. Además, que el modo de producción es tan acelerado que hay contaminación de los desechos del agua y subsuelo, quitando fertilidad si se excede la gran cantidad requerida de suelo. Si se considera el impacto que genera que generan los gases de efecto invernadero, su participación es importante, ya que la FAO estima que el ganado es culpable del 9% del CO2 generado procedente de la actividad humana, pero produce otros gases de efecto invernadero que son más perjudiciales. Genera el 65% del óxido nitroso de origen humano con potencial mayor que el CO2 para efecto invernadero. Asimismo, genera el 37% de metano que se genera en el estómago de los rumiantes, que este es responsable del 64% del amoníaco que contribuye de manera importante en la generación de lluvia ácida. Estos son los efectos principales que conlleva la intensificación del ganado para tratar de reducir el tiempo de producción al tiempo de trabajo. Esto hace que, bueno, a ellos no les importa, a ellos les importa vender y recuperar su dinero lo más pronto posible, por ello acorta el ciclo. Así que para esto, como la teoría clásica, serían como externalidades o algo así. El consumo de agua que procede de la agricultura representa el 87% del total del mundo. Este número es considerable, ya que la industria ganadera consume un tercio de los granos cultivados mundiales de la ONU, que estima que en las próximas décadas la escasez de agua será un problema considerado. Henning Steinfeld, jefe en 2006 de la Subdirección de Información Ganadera y Análisis de la Política del Sector de la FAO, afirma que el ganado tiene una gran responsabilidad en generación de contaminación medioambiental. Por ello se necesita hacer frente a este problema lo más pronto posible. Durante ese periodo, él estimó que se generaban 1.4 billones de toneladas de estiércol en Estados Unidos en promedio anuales. Esto equivale a 130 veces la cantidad producida por toda la población humana. También se estima que 200 vacas lecheras producen más nitrógeno en sus heces que 10.000 personas. Así que la FAO menciona que las principales fuentes de metano y óxido nitroso contribuyen al efecto invernadero provienen de granjas de animales. Esto fue como para demostrar que la teoría todavía es válida, que el capítulo es muy importante, tal vez no se le ha tomado la relevancia, pero sigue vigente. Así que, como conclusiones, dentro de este pequeño trabajo podemos obtener diversas conclusiones, en la que el principal uso de tecnologías e innovaciones en la ganadería han hecho que esta se convierta en una industria con un gran desarrollo debido a la implantación de mecanismos que a su vez pretenden disminuir el tiempo de producción de la mercancía y con ello el tiempo de circulación. Esto permite producir ganado a proporciones mayores en un menor tiempo y con espacios más pequeños, por lo que han conseguido disminuir el tiempo de rotación de capital y llegar a convertir más rápido la mercancía con plusvalía en dinero y que ésta vuelva a tener forma de capital para reiniciar el ciclo. Era lo que he repetido varias veces. Esto en sus tres ciclos, forma dineraria, productiva y mercantil. Sin embargo, el proceso requerido para tener esta productividad conlleva a desequilibrios y costos ambientales, que si bien se ha intentado regular, no han sido suficientes. Y estos costos van desde alterar el ciclo de vida de los animales, que es el propósito, para que puedan ser matados más rápido y convertidos en mercancía. Esto se altera con medicamentos y alimentos para engordar, con la finalidad de crear mayor masa en menor tiempo. Otra problemática es el desgaste de suelos que utilizan los fertilizantes para abastecer las necesidades del ganado, como la contaminación del estiércol, nitrógeno, metano y óxido nitroso, que se genera con los desechos de las heces del ganado y animales de granja. Con ello, debemos tomar en cuenta que la FAO estima que se duplicará la producción de carne y leche para 2050. De este tamaño y de esta relevancia es la rentabilidad y la necesidad del capital para invertir en esta industria y para que el tiempo de trabajo y el tiempo de producción sean cada vez menores, porque la población también crece y también tendrán necesidades para 2050. Pensando en ello, se puede representar un grave problema ambiental, trayendo consecuencias como el desgaste de suelos por la intensificación del uso de tierras, deforestación y alteración del clima por efecto invernadero, entre otras cosas. Si bien se ha atendido la demanda de carne, esto ha llevado al capitalismo a hacer que el tiempo de producción disminuya al tener una mayor rotación de capital de mercancías. Recordemos la relación mercancía-dinero, que cada vez se va a cortar más para que ellos puedan reinvertir. Esto es para abastecer la creciente demanda de carne y productos derivados del ganado, por consiguiente esto para aumentar las ganancias y la rentabilidad, como obtener un ciclo más corto entre la producción y la venta de mercancías, ya que los productos derivados de este son perecederos, esto es, que si no se venden en tiempo adecuado, pues se va a echar a perder y esto representa una pérdida para el capitalista. He ahí la importancia de este capítulo, y eso representa una pérdida de capital. Por último, debemos reconocer que si bien se ha abastecido la demanda de carne, llevando a bajar o mantener precios, esta creciente industria y sus costos no son sostenibles para el medio ambiente, por lo que es necesario realizar una supervisión por parte de organismos o instituciones para guiar a la industria a un camino más sustentable y con menos costos ambientales. Esta conclusión es más mía, pero puede ser contraargumentada por varios de ustedes. Sé que para ustedes a lo mejor no es la mejor forma de hacerlo, pero creo que para mí las instituciones deben de tomar un papel relevante en estos temas, y ya lo hizo la FAO con esta investigación. Y bien, esto es todo de mi parte, lo dejo al siguiente. Pues muchas gracias, Jorge. Ricardo. Muchas gracias, Jorge. En la siguiente ponencia seguimos con la cuestión del salario de estajo, aunque nos salimos de la ganadería, regresamos a una cuestión bastante puntual, de la cual nos va a hablar Alan Terrazas, Patiño, cuya ponencia es Salario de Estado, el caso de trabajadores agrícolas de Limón en Oaxaca. Estoy a la palabra. Buenas noches. Más que nada yo elegí este tema porque, pues, para empezar, soy de la zona y en el lugar el pago de estajo en agricultura es bastante polémico, al menos allí. Y me basé en un estudio que realicé en el año 2015 en una zona llamada La Comunal, en la vía de Tututepec. Una de las razones por la que escogí esta región y no otra región es porque la costa es de las que producen limones de la mejor calidad, al menos en el estado. Citaré nuevamente una frase que dijo Marx en la página 673. El pago a destajo no expresa directamente ninguna relación de valor. No se trata de medir el valor de la pieza por el tiempo de trabajo encarnado en ella, sino, a la inversa, de que el trabajo se ha gastado, el trabajo que ha gastado el obrero se mida por el número de piezas que ha producido. Esto significa que el método del pago de estajo no otorga la remuneración por el tiempo de trabajo socialmente necesario, sino que está determinada por el número de piezas producidas en una jornada laboral. Por lo tanto, el salario lo recibe en función de lo que produce y se vuelve relevante la cantidad producida. Digamos que en la zona se producen cajas de limón que comprenden entre 18 a 30 kilos, pero hay una como cantidad mínima establecida, que bien quiero recalcar no fue establecida por los capitalistas, sino que por los mismos obreros, sino que a lo largo del tiempo en el que se ha realizado el estudio, ellos mismos acumulaban tres cajas conocidas coloquialmente como taras. Por lo tanto, los tres ya no se convirtieron en el promedio, sino en el mínimo. Hay una relación directa de la explotación del trabajador por obrero por el obrero. El capitalista usa un intermediario y conocido como capataz, aunque por lo general son varios. Este se encarga de verificar la mercancía para que pueda pasar por el control de calidad. Cabe mencionar que para el caso de estos agricultores en específico, ellos no utilizan una gran cantidad de capital constante, sino que tienen 50 hectáreas dedicadas solamente a limón, pero una gran cantidad de obreros solamente utilizan tractores y cosas que no son tan complejas. Debido a esto, como no pueden encontrar con semillas transgénicas, están a la par de lo que dicta la naturaleza. El obrero no puede controlar la calidad en que va a ser producido, en que va a estar el limón, por decir. En algunos meses, él no puede decirle al árbol que esté todo el tiempo en buena condición. Eso, pues simplemente hace que, para compensar las pérdidas, el capitalista tenga que exigirle que trabaje mucho más. Si antes, digamos que, como les comentaba, en una jornada de laboral de 8 a 6 p.m., producían aproximadamente 3 taras al día. Ahora, cada tara le tomaba, en algunos casos, trabajadores que se le van muy rápido, 2 horas. Pero como el limón está en condiciones de estar casi echada a perder, le tomará entre 3 a 4 horas. Significa que tiene que aumentar su eficacia, destreza y concentración, por lo que su trabajo solamente será enfocado en recolectar y recolectar limón, aunque esto atrofie su mente. Pero no solamente hablo de una situación en la que es mala la calidad del limón, sino que también hay épocas en las que hay buenas rachas para los capitalistas. En estos casos, pues digamos que el trabajador voluntariamente puede alargar su jornada laboral para recibir más dinero, pero también va a trabajar mucho más. Ahora, si antes recolectaba 3 taras, va a recolectar 6 y va a aumentar su salario. Dadas las condiciones de la temporada, es posible recolectar esa cantidad. Pero, bueno, hay que ser realistas. Oaxaca es una zona muy pobre, en condiciones que son muy precarias, así que hay mecanismos que se utilizan. Por ejemplo, en este sexenio salió un dato de que una de cada 3 personas son pobres, y dentro de ellas también cuenta con estudios muy básicos. Este enorme ejército industrial de reserva sirve como un elemento para que pueda ser utilizado por el capitalista, pero además tengo que decir que hay un mecanismo que sí es muy mañoso, porque no se paga el salario por una semana o por una quincena, se paga por día. Y pues si tú recibes 105 pesos al día y tienes que solventar una familia de 6 o 4, es un poco complicado. Así que se extiende, solamente no un padre de familia no va a poder solventar esa familia, va a tener que recurrir al trabajo de sus hijos y el infante, de su mujer, toda una familia va a trabajar en conjunto para poder mantenerse a sí misma, y no son realmente en buenas condiciones, que digamos. Ahora, pues hay unos casos curiosos, porque digamos que en la zona también hay capital extranjero, por lo general de Estados Unidos. Ellos, con 12 hectáreas, utilizando una mayor cantidad de capital constante, pueden igualar o superar las 50 hectáreas de los que utilizan capital variable en su mayoría. Pero hay una desventaja que el obrero, pues, digamos que no lo convence, porque allá hay un salario fijo de 100 pesos por día, mientras que en el otro es a su voluntad, pero no hay mucha diferencia porque son 105 pesos, entonces es una diferencia de una brecha entre 5 pesos, pero las condiciones en las que va a vivir el obrero que recibe el salario de destajo pues van a ser mucho peores. Imagínense lo siguiente: te levantas un día a las 5 de la mañana, tienes que comer bastante, porque a las 8 tú ya tienes, no, a las 7, perdón, tienes que estar en el camión que te va a transportar a una hora en un lugar en medio de la nada, donde estarás expuesto a un clima semitropical de 33 a 37 grados con una sola alimentación. No puedes consumir alimentos durante la jornada laboral. Entonces, la reproducción del individuo, del obrero, será alterada. Imagínense, si te expones a deshidratación y no comes, pues te vas a desmayar o puedes convulsionar. Además, debido a la lejanía del lugar y el terreno, si es muy probable que sufras algún incidente con arañas, tarántulas, serpientes, y pues la distancia entre el lugar a un hospital hará que pues sucumbas antes de siquiera llegar al lugar. ¿Y qué recibe a cambio el trabajador? Nada, ni necesidades, ni salarios, ni compensación por haber muerto en el trabajo. Simplemente, como el ejército de reserva es tan grande, se reemplaza por otro. Pues después de dedicarte plenamente a tu trabajo, no vas a tener ganas de hacer nada, así que solamente vas a llegar a dormir y se repite el día. Pero hay un desgaste inmenso de la fuerza de trabajo. Por lo general, si alguien comienza desde los 17 años, para los 40 ya no podrá seguir trabajando. Sufrirá lesiones físicas y seguirá de nuevo en condiciones de pobreza porque no tendrá una fuente de ingresos. Pero, ¿por qué esto se permite en la zona? Bueno, digamos que tiene mucho que ver las condiciones geográficas del lugar, ya que hay muchas personas que son propietarias de pequeñas tierras, pero que no pueden utilizar para su propia autosuficiencia debido a que son laderas o montañas. Así que las zonas más productivas y más fértiles están en manos de antiguas familias de hacendados. Además, el gobierno es un poco tolerante en ese aspecto, y pues cuando digamos que una persona allá no utiliza provechosamente el terreno, pues es despojado. También hay algo que sí no se me hace tan justo, porque el salario del obrero está en función del precio de la mercancía, del kilo. Si baja el kilo de limón, va a bajar su salario y va a tener que trabajar más para poder mantenerse. Pero por lo general, cuando sube mucho el precio, en este caso ganas 35 pesos por un precio de pues, 150, es una brecha bastante grande. Y aunque como quiera digo que vaya a subir a 500 porque ha pasado, no vas a ganar mucho, tal vez a lo más 100 pesos. Y pues digamos que las personas que no cuentan con la suficiente capacitación no pueden irse a cualquier lugar a solicitar trabajo. Así que pues solamente o van allí o van a otro sector de la agricultura, ganadería, pero las condiciones son casi las mismas. Y aunque digamos que una limitación encontrada en el Capital en una de las últimas páginas de Marx es que en este caso un aumento en la productividad no necesariamente conlleva un decremento del pago por pieza producida, sino que una disminución del salario solo está dada por el precio del mercado. Si el precio del kilo de limón disminuye, también lo hará el pago de cada tara para compensar dichas pérdidas. Entonces hay dos caminos, hay dos mecanismos: o lo obligas a trabajar más o le das un premio para que trabaje más, pero de una u otra forma tú seguirás siendo bastante explotado. Cuando hay premios se les considera como motivación, pero pues no es mucho aumento, como 100 pesos. Y pero a cambio tienes que trabajar mucho más. Y eso es todo. Ok. Muchas gracias, Alan. Pues a lo largo de estas 5 ponencias hemos observado cómo la crítica de la economía política es capaz de abordar de cierta manera la cuestión agrícola. Y como pudieron ver, pues bueno, el tiempo que tenemos cada quien es bastante limitado. Entonces, pues también las ponencias son bastante generales. Sin embargo, pues podemos ver cómo pues la primera ponencia abarca algunos aspectos teóricos, la segunda hace una especie de desarrollo histórico para hablar de la ganadería, y bueno, después nos pasamos como a las cuestiones de salario a destajo, y bueno, es increíble, bueno, no es increíble, lo estamos viendo, pero, o sea, tan solo entiendo, es como un ejercicio de reflexión también sobre las últimas secciones del tomo 1 y la primera del tomo 2. Entonces, tan solo utilizando como los conceptos y las herramientas que nos brinda Marx en esta parte, pues es como se hace este análisis, ¿no? También se podrían utilizar muchas más categorías de la crítica de la economía política para este tema, que es una actividad humana fundamental. Bueno, es la actividad humana fundamental. Entonces, pues bien, me parece que hay una serie de discusión, ¿no?, al final de cada mesa. Entonces, pues bueno, esto es, creo yo, bastante importante. Y en México y aún en las universidades no existe una cultura de debate, de discusión, de llegar a acuerdos. Entonces, este tipo de ejercicio es importantísimo que lo hagamos, el escucharnos, el oírnos, el esforzarse un poco para hacer una argumentación medianamente entendible. Porque, pues bueno, a eso venimos. Entonces, pues bien, comienzo la ronda de participaciones. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Ok. Samuel, Todd, el compañero. ¿Cuántas participaciones son? Okay. Bueno, veo que los felicito para empezar. Estuvo muy chido. Me gustaría como que abrir la pregunta general para la mesa, pero quiero partir de unos argumentos que dijo Cuauhtémoc, que se me hacen fundamentales incluso para entender lo que dijo Toño, ¿no? Y lo que incluso lo que tú estabas explicando empíricamente, Alan, y lo que tú empezaste a abordar, ¿no? Entonces, y a lo que va encaminado esto, que es algo que quiero que responda a la mesa, es bueno, tú estabas hablando de una forma parasitaria en la cual la agroindustria se quiere posicionar como el elemento incuestionable, ¿no? Como formar parte esencial del proceso productivo, aunque sea parasitario, ¿no? Que, es decir, hay una subordinación de la técnica, hay una subordinación de la relación del sujeto con el objeto, y esa relación, esa mediación, se quiere posicionar en el centro la agroindustria, ¿no? Pero algo que estaba mencionando y que sale en cada una de sus ponencias es hay un límite, ¿no? Se presenta también como incuestionable, pero a la vez cuestionable porque está minando su propia fuente de producción. O sea, las fuerzas productivas objetivas y subjetivas están siendo destruidas progresivamente, que es un término que Rodrigo usó, que son las fuerzas destructivas, ¿no? Entonces, por un lado, se está intensificando el trabajo, hay mucha migración, ¿no? Y se explota a los migrantes donde van, que trabajan además en el sector agroindustrial. Y lo que estaba diciendo, bueno, se está intensificando el trabajo en los lugares donde ya es miserable, ¿no? Y la remuneración ya es miserable. Algo que tú estabas diciendo, Antonio, que es muy importante también, es pues se está agilizando el proceso de producción, ¿no? Se quiere agilizar el proceso de producción a costa tanto de tú lo manejaste más desde el plano de las fuerzas productivas objetivas, ¿no? Hacer que crezca más rápido el ganado, aunque no sea naturalmente su crecimiento, están contaminando los suelos, están contaminando el aire, están contaminando a gran escala, ¿no? Entonces, el capital industrial se está minando como el elemento incuestionable. Entonces, tal vez me gustaría escuchar una reflexión de ustedes sobre, bueno, cómo es que, o sea, ya no hay posibilidad, porque es algo que me llamó mucho la atención que plantea Rodrigo, ¿no? Porque dice que por un lado ya se ha llegado a un límite en el cual están condenados, ¿no? La agricultura tradicional está condenada, ¿no? Pero quiero retomar algo que también se manejó en otra de las ponencias, en otra mesa, ¿no? Que en chino los chinos ven la crisis como oportunidad y peligro, ¿no? Entonces, ¿no también podría ser una oportunidad para, en el cual, como está llegando un límite la contradicción, también una oportunidad de superación? Y también me gustaría, ya de esta reflexión teórica, si la pueden hacer entre todos, preguntarte algo que a mí me quedó duda, a ti específicamente, Rodrigo, de cómo es que el obrero produce primero para sí, antes que para el capitalista, y cómo se relaciona eso con el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. O sea, ¿cómo lo relacionarías? Y ya. Bueno, igual una felicitación a todos los ponentes por las diferentes posturas que aquí se dieron, son trabajos bastante profesionales desde mi punto de vista. Mi reflexión va directamente encaminada solamente, digamos, a la ponencia que hizo Toño sobre ganadería. Creo que lo que nos está mostrando Toño es un análisis bastante bueno, que tiene que ver no solamente con cuestiones teóricas, a pesar de que es gracias a la teoría como podemos comprender este fenómeno. Yo creo que si no fuera por este aspecto teórico del capítulo que menciona Toño, que si mal no recuerdo es el 5 del tomo 2, sería muy, muy, muy superficial el análisis que pudiéramos hacer de por qué sucede esto en la industria de la carne. Y que además, bueno, a mí en lo particular, siempre que discuto de la industria de la carne, sobre todo con los compañeros que practican el veganismo, siempre es digamos que la pregunta clave es aquí, ¿qué hacemos con la carne, ¿no? O sea, ¿la carne es en sí mismo el consumo de la carne malo, o es el capitalismo que pervierte este consumo, esta producción, la que la hace nociva? Y además, bueno, esto lo encaminaba a una pregunta que le quiero hacer a Toño, porque al final mencionó que una posible solución eran los caminos institucionales para poder regular esta industria. Pero ¿qué acaso una regulación institucional no sería atentar contra esta forma de ver a la productividad de la industria, el querer siempre producir más, el querer siempre acortar los tiempos? ¿No habría ahí una contradicción de que el Estado quisiera poner ahí un límite, pero al mismo tiempo ese límite haría que se disminuyera el crecimiento de la industria, es decir, que cayera a sus niveles de producción, y por lo tanto, pues esto sería como nocivo ante el discurso hegemónico que se presenta actualmente, de que siempre se busca crecer, siempre se busca ampliar la producción? Sí, pues, referente también a lo que la agricultura, la ganadería, pues sí, ¿no? Toño nos hizo una crítica bastante pues puntual, ¿no? sobre las situaciones malas que el capitalismo, como ha, como dijo todo, pervertido esta producción, ¿no? Y cómo, pues, hasta cierto punto Toño lo criminalizó un poquito, ¿no? Cómo estaba haciendo esta situación de incluso quitarle los nutrientes a la carne, ¿no? Y pues Toño nos quiere quitar los tacos al pastor y todo eso. Pero bueno, esta crítica me pareció bastante buena. Sin embargo, también me queda la duda de las instituciones, es decir, una institución que, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que quieres que haga una institución para contrarrestar este efecto? Eso en cuanto a su tema. Y en la agricultura industrial, es un proceso, más bien hablaste mucho de un proceso de acumulación originaria, o sea, obtención de cambiar un poco las relaciones. Y más bien aquí, si tú mencionaste una situación parasitaria, yo te recomiendo mucho que leas también el último capítulo del tomo 3, que es la renta de la tierra, porque ahí no nada más vemos que hay un parásito todavía peor, que es el propietario de la tierra. O sea, ya ahí hay tres actores diferentes: el que tiene la tierra, el que explota la tierra y el que trabaja para el dueño. Es decir, hay un parásito todavía mayor, que es el que tiene la tierra y no hace absolutamente nada más que recibir, ¿no? Entonces, este capítulo de la renta de la tierra, las primeras partes, ya sin entrar tanto a la discusión entre Ricardo, porque hacen mucha discusión con David y Ricardo sobre qué tierras ocupan primero, cuáles son las que no, etc. Pero antes de esa discusión, hace como que Marx una introducción bien completa de lo que es el modelo de producción de un campo capitalista propiamente dicho, ¿no? Y para el proceso de acumulación de la ganadería, es una... No me quedó muy claro cómo es esa situación del mercado de que un pequeño productor obrero compite con otros capitalistas más grandes. O sea, me gustaría que aclararas un poco esa parte, porque no me quedó muy claro a qué te referiste. Si estamos hablando de una acumulación, o sea, eso es como un proceso para llegar al capitalismo, pero tú hablaste de competencia de capitales. Entonces, yo más bien lo veo como desde una parte de intelectualidad extraordinaria, ¿no? O sea, capitales compitiendo en el mercado. Una renta tecnológica también, ¿no? con cuestiones de competitividad. Y que, o sea, lo manejaste como que el obrero, al no ser tan competitivo, tiene que separarse de su tierra. Entonces, eso pues, me gustaría que lo aclararas un poco, porque no sé muy, muy, muy precisamente cómo tiene que ver esto con la acumulación original. Y pues básicamente eso es lo que quería decir. Bueno, pues, el comentario igual, creo que va inspirado a la discusión. Pues, y bueno, más bien, yo pienso que las instituciones a veces, no a veces, ahorita en este momento no juegan el papel que deberían de asumir, tales como el famoso dicho de la campaña de hace mucho tiempo, que haga daño que pague, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en ese papel del institucionalismo hemos visto tantas fallas, por ejemplo, las leyes federales del trabajo, en un caso específico, voy a salirme del tema, el autotransporte, ¿no? El autotransporte que no es regulado de manera eficiente, al igual que en el modo de la agricultura, en el modo de la ganadería. Y ya en otro aspecto, por ejemplo, pues ahorita que nos comentó el compañero de la agricultura, de los, bueno, cómo se cosechan los limones, eso, pues también me parece algo exorbitante, ¿no? Es quizá no un caso tan radical como el de Bangladesh, pero quizá aquí en el caso mexicano, pues sí es muy, no sé, es muy explotado, ¿no? Lo que comentaba sobre la jornada laboral tan extensa que se lleva y sus medios de consumo que son, pues no lo sé, no, ni siquiera me los imagino, ¿no? Así que bueno, yo también quisiera, la misma pregunta, yo supongo que, o sea, ¿qué papel quieren que jueguen las instituciones? Y si realmente ustedes creen pertinente que esa es la solución al problema que se está dando con el conflicto de, pues no sé, de las desigualdades, que sea en el campo, que sea en los salarios, inclusivamente, ¿no? Bueno, quiero ser muy breve. Lo primero es felicitarlos a todos. Hicieron un trabajo magnífico, ¿no? Cada uno abordó desde una perspectiva muy singular el problema de la agricultura, el problema del campo. Y creo que es perfectamente complementario el argumento, lo dijo muy bien David al final. Cómo se van hilando los argumentos, tanto los teóricos como los empíricos, ¿no? Entonces, no veo ninguna razón por la cual deba yo disculpar una exposición de ese tipo, porque efectivamente, como dijo Claudio, a partir de una formulación teórica se hace una reflexión empírica que es muy pertinente. Y creo que en el fondo lo que se está planteando, digo, se los digo a todos, ¿no? Para que digan lo que piensan. De lo que se está hablando, digamos, en el caso de la agricultura y en el caso de la subordinación de la agricultura al capital, se está planteando aquí que es quizá uno de los ejemplos o de los casos en los cuales se está llevando a cabo la mayor depredación tanto de la naturaleza como de los sujetos, ¿no? Lo mencionaba Cuauhtémoc en su exposición, y me parece que además le da otra vuelta a Cuauhtémoc que es muy sugerente, en el sentido de que mientras se está depredando, y se está depredando de manera creciente, ¿no? Se está depredando a la naturaleza, se está depredando a los trabajadores, se está simulando que sigue habiendo una conexión directa entre los trabajadores y la tierra, ¿no? Entonces, como si las semillas transgénicas fueran semillas, ¿no? Como cualquier semilla, o como si el modo de trabajar la tierra, como lo ejemplificabas muy bien en el caso de la producción de limones, fuera la misma producción que se hacía tradicionalmente, ¿no? O si el modo de producir ganado, industrialmente fuera lo mismo que producir ganado de manera tradicional de pequeña escala para el autoconsumo, ¿no? Y esto me lleva a otra reflexión, que es tenemos dos modelos, ¿no? de producción alimentaria, ¿no? Y digamos, Toño hacía el planteamiento, bueno, las instituciones tendrían que desempeñar un papel determinado, no solo en la regulación de la actividad, sea industrial o sea de otro tipo, pero el problema que tenemos enfrente es la agroindustria o la agricultura industrial, la ganadería industrial, utilizan el 75% de las tierras agrícolas del mundo y producen alimentos solo para el 30% de la población mundial. Y en cambio, los agricultores, los campesinos, los indígenas, poseen solo el 25% de las tierras de cultivo en el mundo y alimentan al 70% de la humanidad. Entonces, esta cuestión, digamos, que como bien mostraron, está generando desplazamientos, está generando que la gente se vaya, que la gente tenga que aguantar jornadas extenuantes a pleno sol, y en condiciones cada vez más brutales. Pues en realidad es para producir muy poca comida para muy pocas personas. Entonces, digamos, aquí lo que estaríamos diciendo es, la agricultura industrial es competitiva. Entonces, en realidad, lo que hay que reformular es la definición y la concepción de lo que es competitivo, porque hasta eso ya han pervertido, ¿no? La noción de la competitividad, y lo digo también en parte porque decías, durante el sexenio de Vicente Fox, se pretendió obligar a los campesinos, y ese era el lema de Fox y de Usabiaga, ¿no? que los campesinos tenían que ser competitivos y tenían que competir al tú por tú con los agricultores, con los farmers, y no solo con los farmers, con las transnacionales gringas, Cargill, ADM, etc. Y los que no pudieran, que abandonaran la tierra y se largaran al caballo, como jardineros, que era lo que decía Fox, ¿no? Hacer, digamos, como parte de su propio discurso racista, hacer lo que ni los negros quieren hacer, ¿no? Y entonces, cuando se está hablando aquí de la competencia entre los campesinos y las corporaciones agroindustriales, es algo real, o sea, se está obligando institucionalmente a los campesinos a pelearse económicamente con las empresas en condiciones completamente desfavorables, porque las empresas son las que reciben los subsidios. El PRONAR, ¿no? Es para las empresas, perdón, el PROCAMP. Todos los subsidios, o sea, los subsidios, hay un estudio más o menos reciente, que habla de que el 75% de los subsidios se van, o sea, en México, los subsidios se van a los productores.